Mundofonías. Mundofonías. Carolina Jambara. Oh, Carolina Jambara. Oh, Carolina Jambara. Mă gândi la ușor și vine ca să mor. Hey, hey, hey. Hoy abro yo el programa. Este Mundofonía es dedicado a más esenciales. Esas músicas que nos han acompañado durante mucho tiempo, o a lo mejor no tanto, pero que se han metido en nuestro corazón de manera muy profunda. ¿Y quiénes somos nosotros para los que estas piezas son esenciales? Pues Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que te enviamos esta selección de músicas allá donde estés, y lo hacemos desde aquí, desde Madrid, desde Mundofonías. Hemos abierto con una pieza pues muy divertida, la verdad, y que tiene una inspiración bastante clara. A mí me encanta esta canción Carolina, que firman Taraf de Haiduks en su disco Band of Gypsies junto con Cochani Orchestra como banda invitada. Una banda de Rumanía y otra banda de Macedonia, ambas de gitanos, para hacer esta obra maravillosa. Decía que hay varias influencias, yo creo que principalmente de la versión de esta pieza Carolina o Carolina de Shaggy, que es un músico jamaicano. También hay un momento que dicen "is bombastic, is fantastic", algo así. Y bueno, pues han hecho como un popurrí de dos canciones muy conocidas de Shaggy que a mí también personalmente me encanta. Así que esta canción Carolina, que además pues os invitamos a buscar la letra si queréis, porque es, ¿cómo decirlo?, picante se queda corto, la verdad. Bueno, pues estamos disfrutando mucho con este comienzo de Mundofonías, con este esencial Taraf de Haiduks, Cochani Orchestra. ¿Y con qué seguimos, Juan Antonio? Pues continuamos por allí, por Rumanía, con la próxima formación. Hablamos ahora de Fanfare Ciocărlia. Este grupo viene de la Moldavia rumana, es decir, Moldavia sabéis que es un país independiente, pero históricamente Moldavia tenía otro trozo que quedó dentro de Rumanía, así que de allí vienen ellos, atronando con piezas que también son esenciales, como esta que escuchamos, Asphalt Tango. We'll be right back. Pues ahí teníamos el vendaval sonoro de la fanfare Chocarlia, la fanfarria Alondra, es como sería la traducción del nombre de este grupo. Mítica formación de metales balcánicos y gitanos que con esta pieza Asphalt Tango inspiraron también el nombre del sello discográfico que durante muchos años ha editado sus discos y muchos otros más desde Alemania. Es otro de los esenciales de Mundofonías, que estamos repasando en programas como este. Pues seguimos con más música gitana, seguimos con músicas de Europa del Este y seguimos en Rumanía con Adrian Simionescu o Adrian Copilul Minune. Desde luego esta canción que vamos a escuchar yo creo que es un esencial no solamente para nosotros sino para cualquier persona que le gusten las músicas gitanas, las músicas del mundo, las músicas de tradición europea, bueno, cualquier cosa, cualquier persona que le guste la música, esta canción tiene que ser uno de esos esenciales. Es una pieza que además interpreta este artista en varias ocasiones en la película Gaggio Dilo, El extranjero loco, en diversos momentos, en momentos más festivos y en momentos más tristes. Y pues nada, que la disfrutéis. Tutti Frutti por Adrian Simionescu. Oíamos Tutti Frutti, esa canción, uno de los esenciales para nosotros, para Mundofonías, y como decía, uno de los esenciales de las World Music, o como queráis llamar, del mundo entero. Era la voz y el acordeón de Adrián Simionescu. Continuamos con un artista enigmático que en realidad no se sabe ni dónde nació. Seguramente nació pues ahí por esa zona, por Europa del Este, y después se fue a Estados Unidos, como tantos artistas judíos, en este caso practicantes de música klezmer. Y nos vamos bastante atrás en el tiempo, pues como un siglo, más o menos, en los años 20 del siglo pasado. Sobre esa época andaba grabando Art Shear con su orquesta esta pieza, Den Rebens Dance, la danza del rabino, otro de los esenciales de Mundofonías. Spielt jetzt, wie hat noch keiner nicht gespielt? Ja, ja, ja, ja, ja. Hoi! Freiler, Freiler, Freiler! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar salıncakta sallananlar kendini sallamayanlar ve kimseyi sallamayanlar ihtiyacınız olan biri uzun biri kısa iki tane sopa kısa olanı al koy iki taşın arasına uzun olanı kaldıramaya sonra vur uzağa çelik çomak başlıyor ahali. Hadi oturmaya mı geldi? Pues continúas en Mundofonías en esta edición especial de Esenciales y si has estado atento o atenta habrás visto que el indicativo que era con nuestras voces cantando era la misma melodía que hemos oído con la orquesta de Art Shear, pero era la versión de Dinaye Capellier con nuestro añadido, por supuesto, ese coro que creamos para hacer este indicativo de Mundofonías. Y después hemos escuchado a un grupo de Turquía, Gebende, que tienen una pieza que es uno de nuestros esenciales, la hemos oído cientos de veces, yo creo, y se llama algo así como Juego de Bolos, algo así como Yelik Yomak en su idioma, y es, como habéis visto, pues una pasada, una música fantasiosa, preciosa y sugerente, que además tiene un videoclip que es una auténtica maravilla. Y lo puedes ver en nuestra web, en la web de www.mundofonías.com. Hay una entrada específicamente hecha recientemente acerca de esta canción con el videoclip incrustado que de verdad recomiendo mucho ver. Era una pieza incluida en su primer disco de 2006, el disco Ep. Pues si hablamos de músicas fantasiosas, aquí tenemos unos fantaseantes que fantasean de lo lindo. Volapük, desde tierras francesas, nos ofrecían músicas fascinantes, ensoñadoras, como este vals chino, vals chinoise. Una pieza encantadora, este vals chino, la vals chinoise que nos acercaba Volapük, este grupo francés, en una grabación del año 2000, su disco Polyglot. Ya sabéis que Volapük era una lengua de estas artificiales, como el esperanto. Bueno, era y es, porque quien quiera hablarla, que la hable. Y esta pieza formaba parte del repertorio de ese género tan parisino, que se suele tocar con acordeones, en las riberas del Sena, junto a pintores que retratan a las bellas damiselas que por allí pasan, a los pajaritos y a los paisajes, llamado Musette. Una canción de ese Bal Musette, compuesta originariamente por Georges Gestem y Joseph Colombo, que recibía estos aires sumamente originales en la versión de Volapük, otro de los esenciales de Mundofonías, como tantos otros que estamos repasando en esta edición. Seguimos con más esenciales en Mundofonías y seguimos con una artista tártara, concretamente es de Kazán, en Rusia, aunque vive en Australia desde hace un montón de años. Ella es Zulia y podríamos haber elegido algunas otras piezas también de su repertorio. Hemos elegido en concreto una de su disco de 2002 llamada Kubalagem, es decir, Mariposa, que firmaba ella sola, y tiene después unos discos firmados junto con el grupo The Children of the Underground que realmente son maravillosos. Pero bueno, tenemos que elegir alguna y uno de los esenciales pues va a ser esta sencilla canción Kubalagem, como decíamos, firmada por Julia Kamalova. Kubalakillarga kun sahagullar tibrahanamikan Kubalakillarga kun sahagullar tibrahanamikan Ulamine sağanğan da kubalagam tugaragam asıl qışım sanduğa şimjırlab şibaramikan Ulamine sağanğan da kubalagam tugaragam asıl qışım sanduğa şimjırlab şibaramikan Tavastında talastında salqın şişva tugarak Tavastında talastında да салқын шишме түгерек. Үшіп барып қайтты үридімі көбелегімі түгерегімі. Асылқышымы сандуғашым әгер болсама көбелек. Үшіп барып қайтты үридімі көбелегімі түгерегімі. Асылқышымы сандуғашым әгер болсама көбелек. Көбелек күлерге қуна күлді бұлғаш ұясы. Көбелек күлерге қуна күлді бұлғаш ұясы. Міндімі күңілім сиңа тартаға көбелегімі түгерегімі. Асыл қашымы сандуғашым сен биді күңілімі қияшы. Міндімі күңілім сиңа тартаға көбелегімі түгерегімі. Асыл қашымы сандуғашым сен биді күңілімі қияшы. Көбелек күлерге қонсаға күлер тибіренім екен. Көбелек күлерге қонсаға күлер тибіренім екен. Ұлда мені сағынғандаға көбелегімі түгерегімі. Асыл қашымы сандуғашым жырлап жіберем екен. Ұлда мені сағынғанда көбелегімі түгерегімі. Асыл қашымы сандуғашым жырлап жіберем екен. Ui, que música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuamos en Mundofonías e imagino que muchos y muchas de nuestros oyentes habréis reconocido esta canción que fue famosísima, fue un hit en su momento en los años 80, mediados de los años 80, por esta artista Ofra Hazza de origen yemení que reinterpretó estas músicas populares de su cultura de origen, la de los judíos del Yemen, con gran éxito, la verdad, esta pieza, Imnin Alu, abría su disco Yemenite Songs de 1985 y es otro de los esenciales de Mundofonías en este programa que está repletito de ellos. Pues sí, desde luego nunca olvidaremos los niños que nacimos a los finales de los 70 o principios de los 80. Ese videoclip con Ofra Hasa ahí bailando y con esas remezclas electrónicas, digamos, un poquito de la época. Pero bueno, obviamente aquí hemos elegido una canción de corte más acústico, que de hecho pues era anterior a esa otra versión que se hizo tan famosa en la televisión española. Pero bueno, seguimos ahora con otro artista que desde luego yo no puedo no bailar cada vez que oigo esta canción. Se llama Nar y la firma el egipcio Hakim. Hemos oído Nar dentro del disco homónimo de 1994 de este artista de estilo Shaabi, Hakim, egipcio. Pues es una pieza llena de alegría que a mí me arrastra los pies y las caderas. Pues también con estos aires arábigos, inclusión de elementos electrónicos, se nos acerca otra artista precisamente procedente de Egipto que ha desarrollado una larga carrera en solitario, también colaborando en grupos como Transglobal Underground, que en su momento revolucionaron el panorama de las músicas con diversas raíces, mezclándola con elementos también que se hicieron muy atractivos en las pistas de baile en su momento. La música de Natasha Atlas también, que es la artista de la que estamos hablando, tuvo bastante éxito en ese sentido y la recordamos escuchando esta pieza de su disco Halim del año 1997 y la pieza Mustahil. Una edición de Mundofonías que estamos dedicando a esenciales, esas músicas que de una u otra manera nos han marcado en nuestras vidas y que aparte de, bueno, pues dedicar, como siempre solemos hacer los programas, a presentaros un torrente de novedades discográficas que van llegando a nuestra redacción, pues también de vez en cuando conviene echar la vista atrás y de la misma manera que son canciones que muchas veces pues nos encontramos tarareando, evocando, escuchando para nosotros mismos, pues también las compartimos con nuestros oyentes de Mundofonías. En este caso escuchábamos a Natasha Atlas, artista de origen egipcio, instalada en Europa, estuvo pues entre Bélgica, Gran Bretaña, etcétera. Estuvo y está, ya sigue en activo, su última producción es del año 2021. Pero aquí la oíamos en esta canción que data de 1997, Mustahil. Pues vamos a acabar esta edición de Mundofonías dedicada a los esenciales con una pieza que es de una película india de Bollywood muy famosa, la película que fue más taquillera de su año, Beer Sahara, una película de amor de esos que parecen imposibles. Beer es el hombre y Sahara es la mujer, ella es pakistaní y él es hindú, dos culturas, dos religiones diferentes, dos países. dos trayectorias que se encuentren en un momento dado de sus vidas. ¿Cómo acabará? ¡Ah! Aquí no hacemos spoilers de películas. Y ese año en el que fue la película más taquillera fue 2004. La pieza con un toque casi épico es Aysa Deshaimera, y en ella encontramos una de las voces más conocidas de Bollywood, la de Lata Mangeshkar, junto con dos cantantes masculinos, Udit Narayan y Gurdas Mann. Una preciosidad, el videoclip de esta canción, Aysa Deshaimera, está entero en YouTube y además está recién publicado en la web de Mundofonías, para que no tengas ni que buscarlo. Te vas a www.mundofonías.com y vas a encontrar ahí embebido el vídeo de esta pieza, Aysa Deshaimera. Así que lo disfrutes. Pues así, con esta tremebunda historia, vamos a despedir esta edición de Mundofonías, tremebundo programa que os presentamos a la Félix Cigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el mundo y alrededores. Recordad, como decía Araceli, nuestra web mundofonías.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonías.com y dentro de muy poquito de nuevo en vuestra emisora favorita. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! ਹਸਦੀ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा बोले पपीहा कोयल गाए पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा मेरी जुगनी दे तागे बगे जुगनी उस दे मुंह तो आपके कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ।